Mega 97.9. En vivo desde New York, la ciudad más excitante del mundo. Este es el Mega Verano Caliente. No lo tome como una canción. Este es el principio, malo como un cumplido. De un romance verdadero. Amor urbano. pequeña, échate pa' acá. Salsa, merengue y mucho más. Y lleva uno de los conciertos del King de Reggaetón, Don Omar, que llega con su Back to Reggaetón Tour. 14 de septiembre, Prudential Center. El 15 de septiembre, en el UBS Arena. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Recuerda, cuando escuches una canción del rey del reggaetón, Don Omar, el rey del reggaetón, the king of reggaetón, cuando escuches una canción de Don Omar, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790 y te ganas el par de boletos cortesía de La Mega. Piscinas abiertas, Carlitos. Finalmente. Finalmente, y te tengo los horarios, ¿ok? Porque hay unas horitas que está cerrado. Entonces le doy el horario específico y de verdad qué linda quedó la de Astoria Queens. Ah. Quedó preciosa, la abrieron esta mañana. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. Qué pena tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un ensayincito como te de. Qué pena tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría. No estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de ti. Vamos de quiet, quiet, quiet. La disco mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda. Arda. Ponga caliente como la arena. Y ese pie blanco el salto lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Y ese pie blanco el salto lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, toque. Ana, tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese insecto como te ves de bebé. Qué guap, no te lo debes usar. Te mentiría si me estoy loca por verte. Ya no me importa ni el jangueo, ni la disco, ni la story que me llama. Antes podía amanecer con cualquier acota de mi cama. Tengo millones de mensajes de personas.

Todavía hasta mañana hay graduaciones, yo creo. Sí. Ya el lunes comienza todo el mundo de vacaciones. Bueno, por eso, porque ya casi todo el mundo está acabando, hoy abrieron las piscinas de nuestra área, estarán abiertas entonces hasta lo que es el fin de semana del Labor Weekend. Este es el horario, de 11 a 3. O sea, en estos momentos las piscinas están cerradas porque todo el mundo tiene que almorzar de 3 a 4 y reabren nuevamente de 4 a 7 de la noche. Recuerde que cuando hay ola de calor o las temperaturas están muy altas, usualmente la ciudad extiende las horas de piscina de 7 a 9 de la noche. Pero el horario, repito, de 11 a 3 de la tarde, 11 de la mañana a 3 de la tarde, 4 de la tarde a 7 de la noche está cerrado de 3 a 4 para que todo el mundo almuerce. Esto incluye la piscina, como hablábamos Carlito y yo, de Astoria, que es la más grande de la ciudad de Nueva York. Ya fue reabierta, $19 millones invirtieron. Esa piscina tiene 100 años, Carlito. Demasiado. 100 años. Y ahora con esa remodelación que le hicieron. No, quedó de spa, quedó preciosa. Así que ya lo sabe, disfrútela con mucha precaución. Las temperaturas están para eso, pero ya están las piscinas. Y más adelante le voy a decir por qué está cerrada de 3 a 4, porque hay almuerzo y desayuno gratis para los muchachos. Le voy a decir que la piscina es uno de ellos, pero le voy a dar otros lugares. Bueno, le cuento, esto está acabado de pasar. Retrasos en el aeropuerto de Newark después que un avión privado se salió de la pista mientras estaba tratando de aterrizar. No hubo heridos, el incidente está bajo investigación. Esto ocurrió más o menos hace como una hora. Hay retrasos en todos los aviones entre 15 a 95 minutos, así que tenga paciencia. Esto es lo que está pasando. Un avión privado tratando de aterrizar, pues entonces se fue como de un lado el avión y se chocó con una de sus alas, o sea, parece que está dañada. Bueno, vámonos entonces a las carreteras. Recuerda, el tren B está funcionando con retrasos después que un árboles caídos provocaron el cierre esta mañana, así que paciencia también. Si nos vamos al Pulaski Skyway, dirección sur a la altura de Broadway, hasta llegar a la ruta 19 de camiones en Tunnel Avenue, hay retrasos. Esta noche nada que ver a lo que tuvimos ayer, 62 grados agradable. Se va poco a poco la humedad de nuestra área. Mañana, precioso el día, 68 y 62 soleado. El sábado hay más nubosidad con 82 y 65. Regresa la humedad. El domingo casi 90 grados con probabilidades de tormenta. Llega a las 4 de la tarde, lo que significa que viene DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Además, tenemos boletos para Marc Anthony y para el Festival de la Independencia de Colombia. Yo soy Nilda Rosario.